ser nosotros, sinceros, ¿no?, de cómo pasó esto. Sí, totalmente. El viernes pasado, en nuestra típica reunión de radio que tenemos para producir este programa, empezamos a charlar todos de cómo a veces hay relaciones, de que cada uno tiene su tipo de relación. Yo planteé que yo no me suelo ir de vacaciones con mi novia y de que prefiero irme con mis amigos. Claro, más que nada empezó por eso, por el tema de que se acercan las vacaciones, con quién te vas. Entonces yo dije, yo todavía me voy con mis amigos porque prefiero estar con mis amigos de vacaciones más que con mi novia. Otro saltó, pero vas a hacer no sé cuántos años de novio, no puedes decir eso. Yo dije, no, yo prefiero irme de vacaciones con mis amigos. Y después, de un tema para el otro, fue disparándose y yo dije, mira, a tal punto de la relación de que dije, ayer vino una amiga mía a mi casa estando totalmente libre. ¿Qué es libre? ¿Qué es libre? Viejo, sin papá vacía, ni mamá. Exactamente, sin mis viejos. Libre, y estaba te una saltó amiga la mía, chaveta. Pero a ver, estaba una amiga mía cenando conmigo, solos los dos en casa. Sí. Y otro apenas dije, alguien está en la mesa, apenas dije eso, me preguntó si pasó algo. Sí. Dije, no, es mi amiga. Ah. Entonces, no, pero el tema no, es que no, yo no sé si... No. Yo no sé si mi novia me dice... Viene tal persona. Yami se fue antes de la reunión de producción, por claro. Eso no sabía. Si viene tal flaco a cenar a casa y estoy solo con ese flaco, yo no sé si a mí me cae bien. Me molesta tal vez un poco. Y sí, vos, a ver, Yami, por ejemplo, ¿vos dejarías que tu novio venga y te diga, mira, Yami, Yami, escuchá, hoy viene, no sé, bla bla, a cenar a casa? Y bla bla está buena. Y bla bla está buena, y vos no estás, y él vive solo. ¿Te gustaría esa situación? O sea, no sé si te gustaría, pero igual él planteó que... algo distinto. Él planteó llegar y encontrárselo cenando. Igualmente, o sea, esa persona es así. Cuando podría estar con el pancho así, en la boca, esto ¿no? Es ¡qué así. Rico! Cuando uno conoce una persona, la conoce con un bagaje, ¿no? Con una espalda y una mochila. Sí, sí. Eso si incluye a la escuela, sí. Amigo, amiga, exnovia, la. En el momento que uno formaliza, dícese arreglarse en el interior, dícese ponerse de novio, las cosas cambian. Y lo que pasa de ese momento en adelante ya es otra onda. Entonces, si es una amiga anterior, completamente declarada, puesta en acta, que paga IVA, puesta en blanco, quise decir, está todo bien. ¿Y si paga IVA en especies? Ahora, si no es así, se va a complicar. Yo debo admitir que he pasado por situaciones que... No he pasado por ningún tipo de situación así, pero que por ahí de ver un abracito, ya esto lo la conozco, no me gustó. Para. Y si la que está cenando con tu novio es la ex con la cual tiene hoy en día la mejor de las amistades... Por suerte no me pasó, pero, y no sé si estaría con alguien cuya ex... O sea, he tenido algo de una ex ahí dando vuelta del pasado y no se menciona, no se ve, no se toca, no se sabe. Claro, pero bueno, ahí está explícito. Hay dos cosas en la pareja. Una cosa que se llama confianza y otra cosa que él, poniendo en ejemplo cualquier novio, sabe con quién puede cenar o no en la casa y qué le molestaría a la novia, o sea... Son códigos que ya están explícitos en la pareja. Igualmente hablando de la confianza es lo que pongo como estandarte. Porque si no, o sea... ¿no? Pero si vos, novio, vas a cenar con alguien que sabes que a tu novia no le gusta en tu casa, solo estás rompiendo ya un código, supuestamente, con tu pareja. Sí, y... partamos de la base de que estamos en una sociedad en que la fidelidad es bastante cuestionada, ¿no? O sea... No, es bastante cuestionada, pero es puesta como muy importante. Totalmente. Hay sociedades donde la fidelidad tiene otro lugar y una cosa es amar y otra cosa es tener sexo. Totalmente, pero bueno, para, hablando de fidelidad, vamos a hacerlo un poquito más interesante y en realidad más interesante también para los que nos están escuchando. Y llegó el momento esperado, ¿no, Wally? Yo quiero... Vamos a pedir a la gente que nos mande mail o nos llame y nos admitan si alguna vez fueron infieles, pero esto tiene que ser con nombre y teléfono. Pero el teléfono es nada más para que nosotros después nos comuniquemos en caso de que haya ganado. ¿Y qué es lo que vamos a estar regalando a aquel que haya sido infiel, a aquel que lo manifieste y a aquel que gane el sorteo? Ay, no. Yo no lo puedo decir, lo va a decir mi amigo Juani. No, decilo vos, Wally. ¿Yami? ¿Qué? Yami ni sabe. Gente, lo que hoy vamos a estar dándoles son... ¿Qué? Dos entradas para el Boca River de este domingo. No, me estás jodiendo. No, en mentira, la cancha. Mentira. Salgo, yo llamo. No vale integrante del grupo, no vale Gaby, no vale Jay, no vale Nico. En cancha de River. Que para que se. Para, para que no duden de que estamos dándola. Ya sabemos que las San Martín altas están todas vendidas. Estamos teniendo San Martínez, baja. San Martínez. Sí, son porque son dos estas.